tiene que ingresar por esta puerta. Ser parte de Mundo Musicia deberá saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. 1553. Dale, vamos, vamos. No me distraigas. No, perdona, perdona, perdón. 1554. 1555. Porque la verdad es que tengo que estudiar acá, es un espanto, ¿viste? Las paredes que se cae la conserje, la cara de orto que tenía. Sí, sí, la verdad se que cae, sí. Se cae como la humedad. Escuchame, anotame, 1556. Sí, ¿a quién? 57, dijimos. Ah, no. 55. Pero fue antes lo que hablamos de Samit o después de Samit que era responsable de la inflación. No, eso no. Vamos en 1556. 56. 6. 56. Dale. Pro. El pro, está pro, bien. Sí. El pro. A ver, está bien. Pasame la otra carpeta, a ver. Firmar, porque si no después dale. Se pierde la cosa y. Dale. Bueno, a ver. Yo digo que menos mal que mi hija se casa ahora, viste, a fin de año. Y ya eres hoy no estudia más, porque estudiar... Sí, se casa con el abogado. Entonces, menos mal que ya pasó y no estudia, porque estudiar acá es como estar en una cárcel de devoto, vamos a decir. Bueno, chicos, empezamos sí. Con esto. ¿Cómo seguime, 1556 el PRO. Contame, sí. Empecemos ahora con lo del Partido Socialista. Fíjate que tenés fafafa dentro de, lo, de los sobres. ¿Sí? Seguramente tenés fafafa. Fíjate, empecemos, dale. Ahí está, anoto, listo. Planilla. ¿Cuándo? Dale. ¿Qué habían dejado, los habían cortado en 25 habían arrancado la semana. 25 se habían quedado, 25. Empezamos con la hoja 3. Dale, hoja 3. Ahí está. 26. Ahí está. 1027. Se casa mi hija, 1028. La más grande. Viste, primero era media casquivana, ¿viste? Pero después empezó como a sentar cabeza. Yo te entiendo, sí, no, pero ¿sabés sí. Qué pasa? Que si no, no terminamos más. Yo me quiero ir. Yo lo mismo le dije a mi hija. ¿No vas a terminar más con este chico? ¿Vas a empezar con otro? Mirá, sí. Hagamos una cosa, préstame la virome. Bueno. Andá, porque yo veo que vamos mal, así no vamos a terminar más. Andá. Pero yo te cuento, veamos 1526. Dejame que yo termino con esta carpeta. Lo que no me acuerdo si era antes del casamiento de mi hija o después del casamiento de mi hija. Andá. Yo no me acuerdo de eso que te dije. Andá. Pero no me dices, yo te quiero ayudar a vos. No, pero yo te quiero ayudar. Tomá un poco de aire, dejame que yo termine esta carpeta. Está bien, perdoname. Y después volvemos y arrancamos con la que sigue. Me hace mal el encierro, bueno, estoy mal, hace cuatro días que estoy encerrado acá. Tengo sueño con Miguel de Cerro, tengo miedo, me tengo ataque de pánico. No seas exagerado. Me voy a la mierda, es un pelotudo, me voy a la mierda. Déjame, déjame, dame la virome. La virome. La viejo, por favor. 1036, 1037, 1038, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037. ¡Pará! Che, me churrieron la billetera afuera, los gendarmes, boludo. Me churrieron la billetera. Bueno. Bueno, me parece que se dieron cuenta que era del FIT. Sí, fue medio feo. Me toquetearon un poco. ¿Por qué número vas? 1038. ¿Querés café? ¿Querés tomar un café? No, te agradezco. ¿Querés tomar un café? No. ¿No querés tomar algo como para bajar un poco? ¿Me robaron? Me robaron los gendarmes, boludo, acá en la puerta. Sí, me robaron los gendarmes. Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí. ¿Sabés qué me pasa? Me llevé uno de los sobres del Partido Socialista al baño y te conté lo de que casa mi hija. Se casa mi hija. Se casa mi hija, boludo, con un abogado. La pegó. Olvídate que la pegó. Porque después no se va a llegar a contar todo. Me quedan un par de votos más. Vamos al baño del partido. Vos te pensás que los... Sí. Después se van a abrir todos de gamba y no van a dejar a nosotros de garpe acá. ¿Qué dijiste? ¿Que mi hija se abre de qué? Contando votos. ¿Qué dijiste? ¿Que mi hija se abre de qué? La semana que viene. Y yo, esta semana... ¿Viste el PRO? ¿La gente está votando a esto? Sí. Ay, Dios, qué pánico. No sé qué me da más miedo. No sé qué me da más miedo, que se lleve la nena de casa te pido, o que... por favor, que te me dejes salir. No, mire, quiero salir de acá. No, ¡déjame tómatela, salir acá! ¡Tómatela! ¡Déjame no, salir! No me quiero quedar una semana ¡déjame acá. ¡Déjame salir! No. Salí de acá. Salí de acá. ¡Gendarme! ¡Gendarme! Sí, ¿qué pasa, señor? Sácame este de acá que no me estás dejando contar acá. Bueno, ¿cuánto hay para mí? Y a ver, después hablamos. ¿Un 20 tengo, pesos? Tengo un violento. Bueno. Vení, pendejo. ¿Cómo fue el pendejo de la cochita? Vale, vení, pendejo de mierda. Porteño. ¡Sentame! ¡Sentame! ¡Ala! ¡Ala! ¡Me está robando de vuelta la billetera, boludo! To make me love you, give me a potion to make me care. Give me a potion to make me love you. Make it a double, make it a double. Below the ocean, I make my bed down there. Below the ocean, I gotta live somewhere. Maybe the graveyard, and maybe I don't care. Why can't love be blind instead of just a blind man crying? Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, Si hubiera respondido. Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraiga, en edición número 117. Me acuerdo que el 117 en un colectivo gris que iba de Villa Lugano a Ingeniero Budge agarrando General Paz. Era un colectivo para la época, Guillermo, te cuento, para la época, novedoso. Esa cuenta de los ciento y pico, ¿es real o usted está chamullando con los ciento y pico? Es real. ¿Sí? Habría que determinar, bajo un congreso de realistas y unitarios, qué es la realidad y qué no es la realidad. A mí el conteo, ¿cómo se llama? No es como el de Santa Fe el conteo, ¿no? No, ¿cómo se llama? El que sale en la publicidad acá en la radio, el arquitecto Bergman me sale. ¿El arquitecto qué? No me sale, no, porque lo tenemos a Bernardo del otro lado, el que hizo la voz de la propaganda de la radio, ¿cómo se llama? El economista, ¿cómo el es? El contador. Alvarenga. El doctor Alvarenga. Hay que preguntar al doctor Alvarenga, ¿qué opina sobre esto? ¿Qué es realidad y qué no es realidad? Para mí la realidad es lo que veo y lo que te veo. Te veo a vos, Guillermo. Buenas tardes, ¿cómo andás? Contame cómo estuvo tu semana. Cambio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? Bien. Bien, la semana perfecta, muy con mucho laburo, pero bien. Se pudo llevar con mucho frío, pero... Extender las tierras, pudiendo extender los mojones del límite. Expandiendo el dominio, bien, por supuesto. Esto es bueno. Es bueno que a alguien le vaya bien. Si me preguntás mi semana fue igual que la anterior, solamente la única diferencia es que estamos en este sábado. Esa es la única. O sea, un cambio de número de la fecha. Cambia la fecha, cambia que hace más frío nada más. Qué loco, ¿no? Cuando la gente todo el tiempo... ¿Cómo andás, che? ¿Bien? Sí, con frío. Claro, todo es bueno, es un tema, sí, recurrente. Ahora sale el sol y hace calor y la gente va a decir, pero qué calor, ¿eh? La capacidad que tenemos, ¿no?, para quejarnos de todo, ¿no? Por eso me parece que la oposición en este país es tan grande. Todo es un remate. Así que bueno, gente, sí, es 117, estoy equivocado, quizás puede ser que me haya comido un programa y sea 116 o 118, pero... ¿Cómo salen esos programas? ¿Ricos, más o menos? Son esos programas que pasadito vos, de horno. Vos decís que te hacen acordar cuando se hace el taller de rehabilitación en la colonia Montes de Oca. Vos decís, me estoy acordando de eso. Y quizás no es bueno acordar de eso. Bueno, ya le pega la pastilla para el otro lado. Dice, así que estamos, gente, me quedé colgado con vos, te miro, me haces acordar a alguien, no me acuerdo a quién me haces acordar. Pero en otro momento me voy a dar cuenta a quién me haces acordar. Gente que está del otro lado, antes que nada, vamos a saludar a Aiba Comunicación, sí, que está siempre ahí pendiente al filo del cañón, como aquel asesino que decidió ser gendarme. No fue un buen ejemplo, perdón, Aiba Comunicación, quizás no fue un buen ejemplo hacia Aiba Comunicación, pero entiendan, capturen el mensaje, ¿no? Capturen lo subliminar. También saludamos a Somos Alternativa. Por supuesto, Somos Revolución. Somos Revolución, que estamos saliendo los martes de 10 a 12 de la mañana para gente que sale al palo. Termina el programa, sí. El que entra el turno tarde al trabajo, ¿viste? El martes. Los compañeros notan que el martes va raro al trabajo. Sí, Quiroz, disculpe, ¿puede arreglar la operadora? ¿Qué? La gente sale como atormentada, más que nada. Claro. Bueno, también le mandamos un abrazo muy grande. A Pasar la Onda, www.pasarlaonda.com.ar, programa que hace nuestro amigo Nacho y Cristian, de música de bandas en Under. Se está transmitiendo los jueves a las 9 de la noche por ahí. Así que bueno, estamos retransmitiendo. Yo creo que hasta que no copemos en Telam. Pues hasta que yo no salga en 678, yo no quiero parar ahí. Un micro en 678 de Mundo Yo Bullicio. Hablando en 678. ¿Te imaginas? Contando la otra verdad de Scioli. ¿La otra verdad? No nos metamos ahí porque nos vamos a meter en un terreno igual que mucha gente se metió. Así que estamos para adelante. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa con mucho contenido. Si no me equivoco, la gente que está contenido fuera... Contenido neto, tala bruto, o sea, lo que pesa el camión sin las ruedas. En base no negociable. No transamos, esa frase legendaria, ¿no? Tenemos a la banda que está afuera, que me parece, me imagino que deben ser la banda, o un grupo terrorista, ¿viste? Bien de película yankee. O acreedores, no sabemos. O acreedores que en los estuches de instrumentos de guitarra, por ejemplo, saca un AK-47. Claro, tal cual. Bien Quentin Tarantino, bien así, ¿viste? Y con sangre en las paredes. Bueno, tengo que dejar de estar solo y ver tanta televisión, me parece, ¿no? Sí, apaga un poquito la tele. Bueno, gente que está del otro lado, así que esperemos hoy pasar una tarde agradable. Le vamos a contar también que estamos como hoy cierran, hoy es el último día, hasta hoy a la noche está el momento de la rosca. La rosca. Hoy es el día de la rosca, ¿no? ¡Eh, mami, la rosca! ¡Mañana! Hoy es el día de la rosca. La rosca, vos quizás sos un pibe que sos muy ingenuo y pensás que es un llamado por teléfono, ¿no? Por ejemplo, Guille, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Javi? ¿Bien? ¿Todo bien? Escuchame, loco, ¿querés postularte a gobernador de la provincia de Buenos Aires conmigo? Y me parece, no sé, me agarrás medio... No, no hay pedo, nada. Te pido mil disculpas y disculpa la hora que te estoy llamando. No, perdoná, no. Perdoná. Te mando un abrazo, un saludo a los chicos, ¿eh? Dale, chao. Eso no está pasando. Lo que está pasando en realidad es esto. Loco, lo tengo al Brian encerrado en un taller en Aldo Civi. Firmá el contrato porque te vuelve la cabeza. ¿Me escuchaste? ¡Me escuchaste! Eso es lo que pasa en realidad en la rosca. Hoy a la tarde, ¿cuántos cadáveres están rodando cuesta abajo hoy? Celulares celulares apagados y ardiendo, así que sí. Se derriten arriba de la mesa, así, diciendo, no atender. Hoy era tarde de la rosca. Y otros que llaman y no son atendidos, ¿no? Y reciben este teléfono está apagado, ¿no? Y le decimos a Randazzo que se tome Sarmiento y que se venga para acá. Pero se lo tome antes de las 9 porque después no anda más. Y mañana no anda. Así mañana que no anda, claro. Tiene un rato como para tomarlo. Randy, venite para acá y le damos una palmadita. Pobre Randy, loco, lo dejaron más solo que loco malo. Que loco meado. Bueno, gente que está del otro lado, vamos a ir hablando de esto. Varios temas más. También Guille trajo su agenda, sus lugares donde vos podés ir esta noche a mover la cabellera, donde podés ir a mover el flequillo, donde podés ir a sacar las Champions recién lustradas y bailarte uno 2x4. El chabón se quedó en el año 28, 29. A sacar la viruta al piso. Ahora sacar la viruta al piso son dos locos sacando, viste, los mosaicos del claro, piso. Tal cual. Estoy sacando de viruta al piso. con una barreta sacando de hormigón. Bueno, gente que está del otro lado, así que vamos a las vías de comunicación. Guille, ¿qué te parece? Dale, pueden comunicarse. A la gente que nos llamen, ¿no? Que digan, loco, apoyamos a estos chabones. No apoyamos a las personas, sino a lo que están diciendo. Perfecto, sí. Viste lo bueno, ¿no? Como, o sea, lo importante no es lo que digas, es cómo lo digas. Es tal cual, el tono. El tono es todo. El tono es todo. 0237-466-6559 para comunicarse con la radio, el teléfono fijo. Y si no, puedes mandar los mensajes al celular 0115-3368-0099. Repito, Teléfono de línea 0237-466-6559. Nuestro celular 0115-3368-0099. Hasta las 5 de la tarde estamos aquí en Mundo Bullicio. Puedes también sumarte al Facebook del programa, como que está como Mundo Bullicio QNTD. Después de las 5 de la tarde nos van a encontrar con una mesa con Leo Coppola acá en el centro de Moreno juntando firmas para el pro. Trajiste, decime... Te pido hay un adelanto. ¿Lo trajiste? ¿Lo tenés a mano para votar no, a la gente? No, todavía no lo tenemos en punta, pero... Porque ahora se viene una parte, vamos a decirle, divertida, ¿no? De esto, los spots publicitarios de los políticos de acá de la zona de Moreno. Yo le pido, por favor, Radio Escucha, que está del otro lado, que en un rato, cuando volvamos de la tanda, cuando volvamos de la publicidad, presten atención al spot publicitario de Leo Coppola, del PRO. Un capo. Que ya es, capo, o sea, ya está, es el spot de la del año, ¿no? Ya no va a tener vencedor, o sea, nadie lo va a superar. Ojo, ya sabemos el eso. El de Narváez, el de Massa es más de lo mismo, ese Massimo es más de lo mismo. Hay que superar a ese. Lo supera. Hay que superar, El de Leo Coppola es como... Yo creo que es insuperable. Es insuperable, porque a veces hay que reconocer el ingenio, ¿no? La verdad que el tema musical... Por eso, gente, quédate ahí. No te vayas, no veas Los Simpsons, no veas una serie que estás viendo de hace tiempo. Quédate con nosotros, que vamos a pasar a continuación ese spot publicitario de Leo Coppola, que es imperdible. Así que bueno, gente, le vamos a mandar un saludo a la gente, a Diego de Los Grosos, a Katy, un saludo a Darío también, un saludo a Barbie, Isabela, vos un saludo a alguien, porque ahora hay gente que nos está escuchando. Ah, Martín también, Martín, va a la puerta y mitad ahí. A Martín también, un amigo, alguien que le quiera mandar un saludo, vos. Aprovechemos que ahora hay gente a quien mandarle saludos. Gracias, Guillermo, es muy contundente Guillermo a la hora de expresar sus sentimientos. Gracias, Guillermo. ¿Querés mandar un saludo a alguien? No. Por el momento no, contundente. No vino el intendente. Porque si mando los saludos ahora, no se quedan al segundo bloque. Así que... ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Por fin alguien que lo quiere! ¡Por fin alguien que es querido! Lo lograste, pibe. Lo lograste. Y se muere el chaval. Decís, no, te la puedo. ¿Y el intendente, creer. Nuestro candidato? El intendente, nuestro candidato, no vino. Debe estar haciendo un país mejor, seguramente. En la rosca debe estar. Debe estar en la rosca. Imagínate lo que debe ser la rosca, papá. Bolsas de con cosas adentro, bolsas y más bolsas y bolsas. Bolsas. Con cadáveres, todo, no sé. Bolsas de todo tipo. Bolsas de consorcio. Sí, bueno, el intendente no vino. No vino. Y también que no ha venido también es Salomón primero. Es verdad. Nuestro operador no ha venido también, seguramente seguirá al Averizo, que él sigue a esa banda al Averizo, ¿no? O quizás están en el Centro Cristiano tocando la guitarra, alabando a Jesús. No sabemos bien, pero no vino. No vino. Lo tenemos a Bernardo de Recorte Informativo. Muy bien, Bernardo. Gracias. La seriedad, la solemnidad. El chiste que no está de más. O sea, así. Protocolo. Total. Gracias, Bernardo. Bien. Bueno, gente, ¿qué te parece, Guille, si dejamos de estar en esta discusión que nos lleva todo el día de Boca River, ¿no? Y yo diría que sí, es hora de afrontar una discusión más fructífera que nos lleve a un crucero del norte, Aldo Civi, ponele. Porque, ¿qué pasa? Porque ¿no? Ahí está la cosa. Ahí está el sentimiento de Rosas, que inspiró Rosas en el 1825. Hablaba Aldo Civi, ¿no? Hablaba de esa neutralidad a la hora del comechingón decirle how. Y Moctezuma how. También. No nos olvidemos nunca de Montezuma, ¿no? Porque de Montezuma, él predijo el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Ah. Porque eso es lo que llamamos. Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganados. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Gran estreno en Zona Oeste. Otra cosa se puede hacer, pero eso no, ¿viste la seguridad que hay? ¿Dónde está colocado? No, eso olvidate. Seré Millones. ¿Entonces no venís a trabajar el lunes? El documental más visto del 2014. El lunes empieza el porvenir, Don Campi. Cuando eran jóvenes, robaron un banco. Hoy volverían a hacerlo. Y no me lo pienso perder. Viernes 19 de junio, 20 horas. En el Centro Barrial El Transformador. Caseros y Lavallol, Aedo Norte. Invita y organiza Hijos, Zona Oeste. Una cosa es la política, fenómeno. Y otra cosa son los mangos. ¿Quién me pone la guita acá? Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 1559545931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Such time as the defense, carefree, beautiful woman entwined, sand, fruit, sunshine. Could see no reason for leniency in this case, considering candlelight, red wine, a Caesar salad, all in sparkling. An example to others who might be likewise tempted to. Friends, woman's lips, dogs, canaries, woman's hips. And as for you, miss, will you please rise and face the tranquility and all its charm and all in blessed privacy, that blessed privacy, all in blessed privacy. Busca lo saludable en el silencio, en el bullicio tan solo hay enfermedad. Cuatro horas acá en Buenos Aires, estás pegando el sol, copado. Es la música para ir un Cadillac, ruta de costado, pelos sueltos al viento, diciendo, hoy el bingo, la pego. Igual no pasa eso, volvés siempre haciendo dedo, medio desnudo. Pero bueno, estamos escuchando, Guille, por favor, usted, maestro, que es acá el técnico de bandas. Bueno, estamos con los chicos de Encontrados. Me tiré a Nisman por encima. Sí, me tiré a Nisman. Claro, estamos con Encontrados en la Esquina, que nos están acompañando en esta tarde aquí en Mundo Bullicio. ¿Qué tal, muchachos? Gracias por venir. Vamos a buenas comenzar tardes, con los nombres de cada uno. Bueno, mira, a mí me dicen el Mono. El Mono. Soy el cantante de la banda. Bueno, yo soy Pachi, cantante y guitarra también. Me dicen Guati, me llamo Lautaro y toco el saxo, la banda. Muy bueno, bien, aquí así estamos. Que tenemos, yo le dije a ella la primera vez que los conocimos el nombre, dije, qué original nombre, ¿no? Encontrados en la Esquina. Bueno, sí, mirá, surgió en una esquina, que era un taller del Gavilán, justo el que está acá, que es el que nos representa. Surgió ahí, era una esquina, un taller, fuimos cayendo ahí, siempre por cuestiones de amigo y demás. Y un día empezamos, che, vamos a tocar algo juntos. Bueno, yo con Pachi de hace muchos años, De ahí se fueron agregando los chicos y bueno, y llegamos a armar la banda. O sea que vamos así a decirle que le ganaron al Facebook y al perfil, ¿no? Le ganaron sería a esa cosa. O sea, sería algo así. Ganaron la esquina, o sea, no sea para robar autos, fumar paco, ¿no? Como siempre dicen del Estado. No, no, la no, para eso, ¿eh? Acá tenemos el claro ejemplo, Wes. ¡Escuche, Wes! Todo hay que llevar a la política porque está de moda ahora. Viste, vos cada ocho palabras tenés que tirar. Sí. Pro, corpo. Algo hay que tirar ahí. Algo de... Che, chicos, y cuéntenme, la banda falta más gente, me decían recién. Sí, sí, en la banda somos seis. A veces se complementa con alguno de los chicos más que vienen, amigos. Pero por lo general somos seis los que tocamos. Falta una viola, bueno, el batero. Y después, y el bajo. ¿Y hace cuánto vienen tocando? Che, parece que algo va a estallar acá de ruidos, No, ninguno de la CIDE, ¿no? Ninguno tiene aparato de tecnología avanzada, ¿no? No, no, listo, no. Sigamos. Milani, no estamos haciendo nada, no te enojes, ¿hace cuánto vienen sonando? Tres años, sí, estamos. Tres años. Estamos tres años, sí. Y ahora están próximos a tocar en la fiesta intergaláctica. Exacto. Sí, sí, vamos el 11, el sábado 11, tocamos acá en el Defensores, la fiesta intergaláctica, que vamos con cuatro bandas más. Así que bueno, vamos a poner todas las pilas para estar ahí a fondo. La segunda fiesta intergaláctica que se hace en Club Defensores, la segunda. Es la tercera. ¿La tercera ya? Mirá, ah, la tercera, sí. Mirá. Nos contaba, claro, nos contaba el otro día el muchacho que empezaron a organizar esta fiesta. Uh-huh. Es la tercera que hacen. La primera fue que los habían contratado a ellos, sí, como fiesta intergaláctica, a ellos solo. Y después ellos, como estuvo tan buena la movida, decidieron hacer una segunda. Que mirá, estuvieron los chicos del Goyete, País Aborigen, sí, y ellos también. Y ahora, bueno, ya van por la tercera. Bien. Que nos invitaron a nosotros. Después está Conjuro, Irregular, Tupaya. Tupaya, que son los que organizan. Irregular. Y el OVNI y los Limones. Porque iba a decir una maldad por eso en realidad. Me olvidé lo que iba a decir, perdona, Guille. Bueno, estamos con Guille. Sí. Seguimos. Ah, me acordé, perdón. No, porque iba a hacer un comentario de vieja de chisme. ¿Viste cuando tocó Viejas Locas en Defensores? Sí. Bueno, como no terminó muy bien, que digamos, esa noche, bueno, sí, pues la onda era del tipo, no sé si siguen el mismo tipo, pero supuestamente era empezar a traer, iban a traer las pelotas, otras bandas. Pero sí, vieron que... No, el tema que fue... están casi con arco y flecha, más o menos, ¿viste? Así, claro. Mejor. El tema es que la gente que está organizando ahora la Intergaláctica es otra movida. Ah, así mirá, que están armando, es otra movida paralelo a lo que fue con estas bandas grandes. Bueno, pero qué interesante que haya un lugar acá que sea, sí, Defensor de Moreno, es conocido de Moreno, y que puedan tocar, pues, por ejemplo, de todas las bandas que nombraste, la mitad pasaron por acá, sí, a hacer entrevistas. O sea, es como que son bandas de la zona. Sí, que bueno, sí, que haya un lugar. Todos bandas de zona, todos zonales de acá. Bueno, y entonces en la esquina, ¿cuál es la propuesta musical? ¿A qué género se dedican? Habla un cachito, Pachi. A ver. O Wati, hablen. Estamos, vamos con Pachi. Vamos con Pachi. Pachi, aire. Pachi en vivo. Género musical, hacemos de todo un poco. Dentro del rock. Dentro del rock. Dentro de lo que es rock, funk, algunos temas más pesados. La mayoría son funkeros y otros bastante pesados y otros más tirando al pop, pero nunca saliendo de lo que es el rock. Nunca salimos ahí. Bien, bien. Digamos que en el grupo cada uno tiene su gusto musical y lo va poniendo también en claro, lo vamos tirando y armamos. Vamos tirando, armamos. Cosa que hay, mismo hay, dentro de un mismo tema, por ahí pasamos, sí, de un tema a disco, claro. Hay uno que es rock, un reggae, que también el estribillo lo hacemos rock y volvemos al reggae, entonces vamos. Se van tomando el tiempo para cada canción que haya ritmo, sí, diferente, sí, vamos a decir, sí, ¿no? Para mostrar, claro, para mostrar algo diferente. Algo diferente. ¿Tienen discos editados, chicos? ¿Tenemos, que podamos escuchar? En realidad tenemos un demo, uh-huh, es un demo que está trabajado, todavía no grabamos. Sí, la grabación fue de un demo, el que grabamos en un estudio acá en La Reja. Y bueno, y el chico que nos grabó nos hizo un lindo laburo. Y ahora seguimos ensayando para ya llegar al disco, ¿viste? Entonces, pero ya tiene una, por lo que vi recién el disco de Trajeón recién, tiene unas cuantas canciones. Sí, sí, sí, sí, tenemos 12 temas. Estamos buscando un productor temas, amigo. Terminados tenemos 12 temas. Claro. Tal cual. Eso tenemos. Después venimos laburando con un par más. ¿Y en las letras de qué hablan? ¿De qué intentan mostrar con las letras? ¿O contar? No, historias. Historias, son historias. historias que por ahí las ven ustedes en alguna persona conocida, cercana. Claro, y... prácticamente algunas son vivencias, otras son historias que le puede pasar a gente común. Y bueno, eso. ¿Y cómo es inspirarse en una sociedad tan irritable por ser copado, vamos a decirlo, por ser bueno con la sociedad? ¿Cómo es inspirarse hoy por hoy en algo quizás, en tratar, no sé, ni hablar de dejar un buen mensaje o dejar un mensaje optimista, claro, ni hablo de eso, pero ¿cómo es hoy por hoy usted que es el letrista ese momento? ¿Cómo ve usted, no? Porque el letrista me imagino que trata de sacar una foto textual, claro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, Libertador, que es uno de los temas que tenemos nosotros, es una vivencia propia y la fui llevando a lo que yo conozco, al entorno. Esa es buenísima porque nombra lugares de Moreno. Nací en Moreno, crecí en Moreno y toda la vida anduve en Moreno. Entonces, por eso Libertador, el Cóndor, son lugares que todo el mundo conoce. Y el que escucha ese tema que es de Moreno se queda loco porque está hablando de Moreno. Sí, son puntos clave de Moreno. Es cuando vos le decís, mirá, ese bar se me ha tomado birra el sábado pasado. Claro. Así es. Claro. O sea que sos una persona que te tomás el tiempo. O sea, le das como una prioridad a la letra también. No sacando la música de lado, no sacando la música, hablo de la letra. A mí, claro, para mí es interesante el tema de la escritura, vamos a decirle. Sí, por sí, eso. Sí, sí, sí. Uno se toma el tiempo para ver también qué dice. Y que tenga un... Por lo menos que sea una historia que se entienda, que no divague. Que alguna persona se identifique con algo de la historia, vamos a decirle. Exactamente. Y bueno, puedes decir, o sea, cobro una miseria, vivo en condiciones indignas, ahí le pegás al 85%. Escuchá Mil Monos. Sí, Mil Monos. Tal cual. Es uno de los temas que cuando lo tocamos, tenemos la suerte también de que hay mucha gente que nos sigue. Y sí, cuando tocás Mil Monos, que toda la gente lo canta, se nota que lo canta con muchas ganas, con muchas pilas, y eso te recontra llena, ¿viste? Y la letra de Mil Monos es un reflejo de lo que estamos pasando. Pues me parece, ¿no?, que un poco el éxito, no sé si el éxito, ¿no?, pero el ida y vuelta de la banda es cuando, claro, el público también se identifica. Para mí las bandas funcionan a veces como un catalizador de un pensamiento colectivo, ¿no? O sí, sea, como que bueno, vos lográs condensar dentro de tus letras, la música y el escenario, lo que 50 o las personas que sea te están viendo, ¿no? Me sí, parece que ahí la... Sí. Ni hablar, es así. Como el fanatismo, ¿no? Que tanto nos cuesta en Argentina caer en los fanatismos, ¿no? Sí, sí, bueno. A nosotros nos pasa, poner cuando se organizan fechas, que empezás a invitar todo, cuesta mucho el mover a la gente, el que sepan dónde estás tocando. Más allá que hoy lo podés tirar en Facebook y bueno, la verdad que abarca gran parte de la gente que te sigue. Cuesta mucho también esto de agarrar y decir, mirá, tocamos en tal lado y que llegue esa gente hasta tal lado, el día y demás, hay un abismo, ¿viste?, en esa parte. Entonces, bueno, a veces cuando llegás al boliche y ves que está lleno, decís, wow, está... Valió la pena. Sí, ni hablar. Valió la pena. Entonces ahí, ¿no?, ya, bueno, vamos con otro tema, vamos a arrancar y vamos al ensayo y vamos a esto. Sí, porque también no es solamente la parte musical, la letra, sino también la parte de vos cómo sacás lo que estás haciendo para que se entre la gente, claro, también, ¿no? Claro, también claro, hay tanta la propuesta que hay también. Porque me acuerdo, no sé, voy a hacer un comentario en los 90, principio de los 90, bandas era como ibas a tomar un helado y tocaba una banda de fondo, era como la novedad todo el tiempo, las bandas por todos lados. Hoy por hoy que hay que luchar contra eso. Hay muchísimas bandas, y muchas bandas muy buenas hay. Entonces, ¿y cómo ven las posibilidades hoy de las bandas independientes de poder difundirse, de poder mostrarse? Por ejemplo, el Moreno. Mirá, con el tema, siempre caes en la tecnología, ¿viste? Mm. Con el tema de lo que es Facebook o incluso que se suben videos a YouTube. Sí. Hoy es como que estás más cerca de llegarle a mostrar a alguien lo que podés hacer. Pero también es muy difícil porque... Hoy, si bien en los 90 por ahí había esto de las bandas que surgían o que había una banda y demás, hoy tenés 20 bandas. Claro. Tenés que luchar, o sea, entonces, tenés que luchar contra también la tanta oferta también, ¿no? Acá en Moreno, nosotros en un concurso que hubo, que en realidad después fue un concurso de las provincias, que era de toda la Argentina, las tres bandas primeras que salieron en ese concurso fue Mustafán, fue País Aborigen y nosotros. Fuimos los tres primeros en, creo que eran 1000 bandas, ¿no? 1080 bandas. que 1080 bandas. Tenía que votar. Muy la bien, gente tenía que votar, viste, por Facebook. Estaba buena la movida. Vos tenías que meter 3 o 4 temas, creo que era. Entonces la gente te escuchaba, te metías por Facebook y daba un voto a la banda que le gustaba. Ajá. Y bueno, nosotros salimos tercero ahí y teníamos 1 año y medio de banda nosotros. Y estábamos peleando con Mustafán y País Aborigen, hacía como 9 años que estaban y claro, son bandas que ya estaban sonando en su momento. Es como todo, ¿no? O sea, entonces, utilizada bien la tecnología es un buen uso, ¿no? Hablar, o sea, pues es muy bueno. Claro, sí, a comparación de antes, cuando vos tenías que llevar tu TDK de cinta de cromo y decir un tipo, lo puedes escuchar cuando puedas. Claro. O el tipo de, hoy, pero, hoy es diferente, sí. Pero también es verdad lo que vos decís también, o sea, se simplificó, pero también se complicó por otro lado porque es tanta también la demanda. Sí, también. La movida de bandas es terrible. Sí, veo que ahí el guitarrista, el Pachi, sacó la viola. ¿Sale un tema? Vamos a hacer un Bill Mono. Ahí va. Bill Mono, buenísimo. Encontrados en la esquina, acá en el mundo bullicio. Hay días que ya no sé quién soy, no sé qué me espera. Ando loco por ahí, casi sin soga en la cuerda. El insomnio me acompaña y las mañanas no cuentan. Y al dormir por fin espero que cuando despierte esté alerta. Siento que voy a explotar. Tengo mil monos en mi cabeza que se cuelgan de mis neuronas como si fueran tu selva. La billetera está vacía y la heladera desierta. No todos están igual y no hay muchos que lo entiendan. Y ahí que apareces vos, pensando que eso es el problema. Te digo, loca, no es con vos. Por favor, bancame en esta. Siento que voy a explotar. Tengo mil monos en mi cabeza que se cuelgan de mis neuronas como si fueran tu selva. Siento que voy a explotar. Hoy tengo mil monos en mi cabeza que se cuelgan de mis neuronas como si fueran tu selva. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, como si fueran tu selva. ¡Patria! Muy bueno, muy bueno, así reflexivo. Reflexivo, el golpe bajo, la heladera vacía. En una parte dijiste, puede ser, no todos están igual. No todos están igual. Claro, ¿no? Como que algunos están pasando bien, ¿no? O sea, no sé, claro. Muy lindo el tema, loco, chicos. Gracias, muy lindo, muchas gracias. ¿Y usted, señor, qué hace en la banda? Que yo toco el saxo y por y espacio. Armónicas. Y armónicas. Espacio y acústica. Sí, no, es un tenor y hace mucho quilombo. No, está bien, no, sí. Yo viví con una persona que aprendió a tocar el saxo. Y tengo grabado en mi cabeza el sí. 2 meses. La bocina del barco sería. Y decía, loco, dale, vos podés. Y con la armónica me dije, igual hoy por hoy un grosso, toca muy bien. No, pero es que al principio, si lo conociste encima cuando empezó, que el primer ejercicio es notas largas, tenés que hacer así, viste. No, mi vieja me dejan. Vos haces eso y me da la imagen de así, el chavo tocando acá arriba de mi casa diciendo, loco, dale. ¡Buscate un trabajo, Mauro! La discusión, viste, familiar. Le habrán dicho ustedes cuántas veces le habrán dicho, ¿no? Ya perdieron la cuenta. Sí. Decías, loco, perdona. No, eso, que cuando empezás a tocar, que es eso de las notas largas, mi vieja me quería echar de mi casa. Me dijo, no, te pago las clases y andá a practicar la hora con tu profesor. Y dije, porque encima las notas más o menos agudas, pero las graves, que es un barco. Claro. Es un barco que no zarpa nunca. La puerta. Claro. Ese es el tema encima. Claro, que no zarpa nunca. Claro. ¡Tómatela! Estaba gritando así. Claro. Dice. Bueno, no, recordar entonces para todo el público que va a ir, que puede ir a la fiesta intergaláctica volumen 3, sí. Este 11 de julio a las 10 de la noche en el Club Defensores de Moreno, ahí como todos saben en la Avenida Victorica 150, ahí sí. Acá en Moreno, con los chicos encontrados en la esquina, además Tupaya, Irregular, El OVNI, Los Limones y Conjuro. Así que bueno. Está sí. la cita ya establecida para el 11 de julio. Compre Nacional, vaya al Defensor de Moreno, ¿no? Claro. Apoye lo Nacional sería. Lo local. Va a estar copado, va a ser una fiesta. Bueno, chicos, los felicito. Espero que lleguen hasta donde puedan llegar, lo que sean felices. Igual es hobby, ¿no? Divertido. Vamos bien. Y todos sabemos que la solución siempre está enfrente con un lanzallamas, enfrente de la Casa de Gobierno. Bien, hablar. De última, si no le encontramos la rosca. Allá estamos, hijo. Hacemos una gran pan triste, nos cargamos un par. Julio, nos vamos acá con un par, ¿me entendés? Nos vamos solos, por lo menos. ¿Y ya algo más, vos? No, agradecerles a los chicos por haber venido y bueno, estaremos el 11 allí en el Club Defensores para escucharlos. Muchas gracias. A ustedes, Bueno, chicos, muchas gracias. Que anden bien, Listo. Bernardo, ¿un separador puede ser? Gracias, loco. Bernardo dice, bueno, voy a ver. Es como todo. Acá viene porque no presenté papel en la mesa de entrada. Él te dice, no puede ser. No, entra por mesa de entrada, claro. Te dice. No, te mesa de entrada. Disculpa, ¿les puede decir al señor operador que pase un tema? Estás afiliado, te dicen. Claro. Pero tengo el carnet en casa. ¿Lo renovaste? Lo renovaste, pero... qué lástima que no. Pero renovaste. Tengo a mi hija con un ataque de Parkinson en la vereda. Pero mirá, el trámite es rápido igual. Mira, la última persona que me dijo algo así, Bernardo, sí, pon un separador mejor, porque no iba a contar algo muy lindo. Todo es una ilusión, que todo cuenta su final. Es verdad porque gana, entonces hay otra verdad. La rutina de la vida. Yeah.

¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Imponen el terror, terror como el nuevo orden. Ahí, Luis Zamora. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, sí, él, sí. Y es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía en la que utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Además, es una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos al mundo buchito, que no te distraigan. Edición número 117. Se acaba de ir Encontrados en la Esquina. Me encontré en la esquina. Bueno, está bien. Estamos ahora, nos vamos a una parte seria, DJ. No, sí. Porque si lo tenemos a Bernardo del otro lado, pero acá también lo tenemos a Lautaro, que también es una figura de solemnidad. ¿No? Un tipo. Puede ser. Sí, sí. Me inspirás eso, del tipo que nos conocemos así como un tipo, vamos a hablar de cosas serias. ¿Cómo no? Ahí está. Estamos con Lautaro, decí tu apellido que no me sale, por favor. Lautaro Simis. Ahí está. Sí. Lautaro es referente del Partido Obrero que está en la CAI. En la Universidad de Moreno, ¿no? Es un ente. Contanos un poco cuál es la función que estás haciendo en la Universidad de Moreno. Bueno, en la realidad es en el Terciario Rojas. Ah, bueno. El Terciario Rojas. Está bien. No, ningún problema. No. El CAI básicamente es el Consejo Académico Institucional. Es un órgano de dirección donde tanto los docentes como los estudiantes eligen sus representantes y esos dos claustros junto a los directivos. Deciden las políticas educativas institucionales del Rojas, por ejemplo. Es un órgano consultivo también. Y contanos, para que la gente entienda a lo práctico, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, vamos a decirlo? Bueno, en principio muchas cosas. Hay muchas cosas porque hay muchos estudiantes que pueden acercar cartas, quejas, reclamos por algunas cuestiones de su cursada y demás. Se tratan ahí en el CAI, se discuten, y hasta incluso dije órgano consultivo, órgano resolutivo también es. Y bueno, en base a un debate, una discusión, se puede arreglar para mejorar la situación del estudiante que a veces tiene materias trabadas, que por cuestiones laborales no puede hacer todos los horarios y demás. Eso en líneas generales. Temas también como hay comisiones de infraestructura, de convivencia y demás. Y bueno, nosotros como UJS, Agrupación Mariano Ferreira, Juan Torales, que es un compañero también del partido, candidato por consejero escolar por el Frente de Izquierda, y yo, estamos ahí y estamos queriendo llevar adelante una cuestión con la cuestión edilicia, que es un problema importante, los problemas edilicios en el Rojas, pero también en todo Moreno. ¿Qué es lo que proponen ustedes desde el Frente de Izquierda, vamos a decir, ¿no?, el Partido Obrero? ¿Qué proponen ustedes ahí, justamente, ¿no? O sea, ¿qué les gustaría que pase? Bueno, principalmente en el Rojas, tenemos el tema de que hay muchas Es un instituto pequeño para la gran cantidad de estudiantes. Este año son más de 3.000 estudiantes que cursan en el Rojas, futuros docentes, y queremos que tenga la mejor formación. Nosotros entendemos que docentes muy buenos hay para esa formación, digamos, hay pasta, digamos, hay chicos que están estudiando y lo hacen con muchas ganas, pero los motivos externos también cuentan. Hay las aulas, a veces cuando llueve, por ejemplo, se inundan y se terminan, cortan las clases. Los chicos cursan hacinados en el instituto porque es un espacio muy reducido frente a la cantidad que hay, y nosotros proponemos, en el cual yo estoy en la Comisión de Infraestructura, pedirle al Consejo Escolar y a las autoridades correspondientes una subsede para poder desdoblar los cursos, ¿no es cierto? Y así a su vez contratar más docentes con esos cursos desdoblados. Y que un docente, en vez de tener 100 alumnos a cargo, pueda tener 30, sirve para hacer un acompañamiento más cerca, más personal de estos estudiantes que son los futuros docentes. Y también una calidad educacional, ¿no? Porque una cosa es que vos tengas la concentración y la capacidad para atraer a 15 personas, a 20 y a 100, ¿no? Porque imagino entre un tumulto de 100 personas, el de la fila 4 para atrás ya más o menos tiene que tener mucha ganas de estudiar, me parece, ¿no? Porque también a veces se le critica a los pibes, no, son vagos, no quieren estudiar, pero también van a un colegio después que está sobresaturado, que no escuchan lo que dice el profesor, que el profesor también se cansa también, ¿no? Porque también entiendo que estar lidiando con 30, 40, 50 personas todos los días también, ¿no? Sí, sí, bueno, eso ni hablar. Además, ahora me voy un poco para hablar un poquito más de la cuestión general. El chico que estudia hoy por hoy, ya sea también en la universidad, en un terciario, no solo basta hablar de los programas de estudio y demás, sino que muchos estudiantes y compañeros nuestros trabajan en trabajos de negro, tercerizados, precarizados, tienen mucha carga laboral, no pueden dedicarle su vida a estudiar, no hay becas integrales para que los estudiantes puedan ir y dedicarse al estudio, a lo que es su vocación. Sí, porque puede ser pública, ¿no? O sea, puede ser pública el estudio, sí, pero... Sí, sí. El tiempo que tenga para estudiar, el trabajo que tenga, porque también, no sé, una cosa es trabajar 4 horas por día, 5 horas por día, que tenés la tarde para estudiar, otra cosa es laburar casi como un mulo, 12 horas por día, viajando mal, pagándote mal, que todo está mal, y qué concentración le das al estudio también, ¿no? O sea... Exactamente. Por eso nosotros, desde el Frente de Izquierda del Partido Obrero, bueno, ya es conocida la campaña por el boleto educativo, en la cual es un paliativo, no va a solucionar el problema integral de la educación, pero que los chicos puedan viajar gratis frente a una oleada de tarifazos que hay en el transporte, facilita que el estudiante pueda, pueda viajar gratuitamente y se le haga menos pesado la cursada. Ya una gran movilización llevó a que se lleve al Senado la propuesta del Frente de Izquierda. El Senado obviamente recortó el proyecto, solamente quiere la gratuidad para los estudiantes, y ahora si el diputados acepta esa modificación en el proyecto de ley, bueno, estaríamos a puertas de un boleto gratuito, que es una lucha histórica del movimiento estudiantil. Y te hago una, yendo a lo básico acá en Moreno, ¿no? Por ejemplo, para las perlitas, no, para pobre Pietro, ¿no? Que debe estar contando las monedas en su casa. ¿Es mucha plata la que pierde si da el boleto único al estudiante? Claro, el tema es el siguiente. La perlita tiene subsidios enormes del Estado. Entonces, cambia un poco la... Ya no es tan privada la empresa. Claro, de hecho le conviene no sacar colectivos, porque si saca colectivos corre el riesgo de que se pinche una goma, de gastar en nafta, y pagarle a los trabajadores para que conduzcan, porque ya con el subsidio de hecho están completos. No, para nada, no va a modificar para nada las ganancias. De hecho, nosotros a principio de año también hicimos una movilización donde, bueno, hemos sido recibidos por patotas por parte del municipio para un proyecto de ley para la expropiación de la perlita y que quede en manos de trabajadores y usuarios. Pero esto también, déjame agregar esto, que dale, sobre la cuestión de estos subsidios y la privatización o la estatización, que el problema también del estudiante es la reprivatización educativa. Lo comento rápidamente. La escuela pública tiene un nivel bastante bajo, digamos, en sentido de infraestructura. Uno cuando ahora que viene en la selección y vamos a que vaya a fiscalizar, las escuelas no tienen estufa, las escuelas no tienen ventiladores, después del tornado del 2012 han quedado muchas en situaciones precarias. Entonces, la familia laburante tiene dos salidas. O, bueno, resigno el estudio y lo mando a una escuela pública que, bueno, tiene todas estas dificultades, o hago un esfuerzo y lo mando a una escuela privada. Porque duele decirlo, ¿no? Pero la escuela pública y el hospital público y la cuestión pública, el Estado ha sabido llevarlo para que hoy sea como el descarte, ¿no? Como diciendo, bueno, si no me queda otra, dejarlo en casa solo con, mirando la tele, lo dejo en el colegio. Claro, pero mira, imagínate. Igual es tristísimo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero la realidad, o sea, un poco. Pero mira, Mario Porto, que era uno de los ministros de Educación, sacó esta siguiente resolución. Hay escuelas, vamos a decirlo así, privadas, esas, las conchetas de que están, esas no, pero el resto de las escuelas privadas no son escuelas privadas, son escuelas estatales con gestión privada. Claro. Un verso, digamos. Escuelas públicas de gestión privada. Escuela pública de gestión privada. Es decir, el Estado subsidia 100% esas escuelas, que terminan siendo privadas. Entonces, como decía, el padre que dice, bueno, está bien, yo voy a poner un peso arriba más para que mi hijo por lo menos pueda ir a la escuela y más o menos de calidad. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que privatizar su educación, pagar una cuota, que dicho sea de paso, sube al nivel de la inflación cuando el salario del que lo manda no lo es, no sube a ese nivel. Y con los subsidios también termina pagando dos cuotas, porque el subsidio sale del bolsillo del trabajador, es decir, con el IVA, con el impuesto, el mal llamado impuesto a la ganancia y demás. En definitiva, la familia que quiere que el chico tenga una educación garantizada, digamos, entre comillas, tiene que pagar dos cuotas. Y el que no, bueno, se resignará, llevarlo a la escuela pública. Yo me quedé pensando lo que decía la privatización del subsidio, ¿no? Yo comparto una teoría que en los 90 supieron el Estado para desligarse de la responsabilidad de gobernar, ¿no? Y de expandirse y hacer un... expandirse. ¿Qué hizo? Privatizó. Dijo, bueno, que lo hagan los privados, el trabajo que tengo que hacer yo, que lo hagan los privados, me dan un vuelto y sigue para adelante. Y creo que hoy por hoy, en esta década, ¿no? La famosa década ganada, no se privatizó, pero sí se subsidió. Entonces me parece que hay un doble mensaje con el subsidio, que está bueno ayudar a alguien, pero también, o sea, el Estado se está desligando la responsabilidad, debe de hacer escuelas, ¿qué hace? Privatiza, le da subsidios al Estado, ¿no? O sea, es como que eso también es muy ambiguo, ¿no? Exactamente, digamos, había una privatización, por eso siempre hay que aclarar, el Estado estuvo, digamos, siempre está el Estado, digamos, el Estado es el mismo, no es que cambia con los gobiernos. Disculpame, ¿no? vos sos estudiante, querer un subsidio a un chico por estudiar, todo bien, hay que ayudar a la gente, pero me parece que tenés que darle un trabajo a los padres, que el pibe pueda estudiar, o sea, que no le haga falta. Bueno, ¿no? O sea, es como que siempre es... La solución es el subsidio para evadir, o sea, para... Exactamente, lo que nosotros decimos es que si queremos tener docentes de calidad, bueno, que la educación desde el secundario, desde el primario, sea de calidad. Que estas familias tengan trabajo digno, donde puedan dedicarle también tiempo a los chicos, una escuela pública de calidad, una escuela, un terciario de calidad, y que el estudiante no tenga que estar buscando laburos tercerizados, precarios, en las escuelas, que esto también del mismo Estado ampara los laburos tercerizados en negro, no es, digamos, no es que sea parte. Y bueno, va a ser un cambio estructural, no va a ser con cuestiones de maquillaje, pequeñas políticas de maquillaje en el terciario, en secundario y demás. Nosotros vamos, obviamente, por el boleto educativo, por becas integrales, que no son subsidios, sino becas integrales para los chicos que están estudiando. Y bueno, pero digamos, esto va a venir, nosotros por eso llamamos a votar al Frente de Izquierda, para elaborar de conjunto con los trabajadores una salida integral al problema educativo. Por ejemplo, está la educación como está, ¿no? Las materias, el contenido, todo. ¿Cuál sería la mirada de la izquierda, ¿no? Tu mirada sobre el contenido y sobre la forma de enseñar. O sea, ¿qué modificarían o qué dejarían? ¿Qué les parece bien? ¿Qué habría que cambiar? Bueno, mirá, justamente no trascendió este debate mucho porque de alguna manera se pudo... Porque había salido Tinelli al aire justo, claro. Y les cagó. O sea, más o menos le pasó algo así. Y bueno, el año pasado con el Mundial, ahora con la Copa América, siempre hay algo que... No se llevó adelante porque en el Rojas no se pudo profundizar demasiado, pero sí estaba este tema de una reforma educativa. Nosotros entendemos que queremos un conocimiento para los estudiantes de calidad, científico, obviamente, que esté desligado de la iglesia y demás. Si ustedes se fijan en Salta, la escuela pública está bajo la iglesia, digamos, no es laica. por dar y lo pasa que el Papa argentino ahora es como sí que... pegó mucho, digamos, es nosotros apostamos a la educación de calidad de los docentes, pero el problema es que educación de calidad significa un costo para el Estado también, porque lo que hay ahora, digamos, es un se promulga, digamos, de una manera que el paradigma del docente, como dicen, este debate lo tenemos siempre ahí en el terciario, dicen el docente ya no tiene que ser una persona que pueda formar, sino una persona que sepa contener, digamos. Uh-huh. Esa es la consigna. Que contenga está bien, digamos. Oh. Ya después si sabe, bueno, para eso está la universidad. Uh-huh. Eso es debate que nosotros estamos... Durísimo, mediocre. Sí, estamos diciendo que la escuela termina siendo contenedores de los chicos, claro. Y no formadores para tengan un buen futuro mañana. Lo que pasa es que habría que ver el Estado qué quiere para esa juventud, ¿no? Si quiere gente que los aplauda en las medidas que toman o gente que proponga medidas, ¿no? Bueno, me parece que ahí está la clave también. Claro, no, el tema es ese. El tema es que, digamos, al Estado no le conviene que en una planilla salgan que hay tantos chicos que deserten en la educación. Entonces, dice, no, nosotros los contenemos. Después, si saben o no saben, bueno, pero por lo menos están en el ámbito educativo. Y también a los docentes lo van formando de esa manera. Es decir, ustedes sepan contener, muchachos. Por eso hay, digamos, una especie de quitar materias, digamos, específicas de las carreras y agregar materias, digamos, pedagógicas a rolete para que puedan contener, para que sepan ser también de padres y demás. Nosotros lo que decimos es que está bien, queremos la inclusión, pero la inclusión va a venir con un cambio estructural en las familias, con trabajo digno, con las cuestiones materiales cubiertas, y así realmente la familia va a poder decir que la educación es una salida para el chico y que vaya a estudiar a las escuelas. Porque es verdad, ¿no? O sea, yo me quedé pensando lo que decías antes, si el profesor no vive en una casa digna, no puede viajar tranquilo a trabajo, no tiene agua potable, no tiene luz, no tiene poder acceder a los alimentos, ni te digo acceder a que te vayas a Egipto de vacaciones una vez cada 15 días, no estamos hablando ni ya de eso, pero acceder a lo básico para moverte, ¿con qué armonía interior, con qué capacidad de diálogo, de tolerancia va a ir a explicarle a 30 pibes que están peor de una situación económica a la que está ellos, ¿no? Que es todo más bullicio, más tumulto, más ruido, ¿no? Violencia también, muchas veces. Más violencia también. Entonces, como que yo me quedé pensando lo que decías vos, porque no es solamente, esto es lo de la izquierda, qué hincha bola que son con el derecho del trabajador. Pero también es verdad, ¿no? O sea, si vos no estás tranquilo en tu casa. Yo veo una propaganda de los trenes Roca Argentina, una maestra que va viajando, que va corrigiendo unos textos. Sí. Yo te juro que estoy solo en mi casa, pero me paro en frente al televisor y lo insulto al televisor. Porque digo, loco, ¿en serio me estás diciendo esto? O sea, es medio inverosímil el tren vacío igual, pero además... No, pero... además tienes esta cuestión concreta de que, si recuerdan, hace a principios de año, demás, una lucha docente muy importante. Y que, bueno, que el docente tiene este problema, que no cobra un salario igual al de la canasta familiar y que quizás el que cobra por antigüedad se lo saca el impuesto, al mal llamado impuesto a la ganancia. Entonces, ¿qué pasa? El docente, y más los jóvenes que nos recibimos poquito, que no tenemos mucha experiencia, digamos, tenemos que estar tomando muchas horas por todos lados y para una cuestión de subsistencia, es decir, bueno, claro, llegar a fin de mes, subsistir. Y eso lleva a que si vos, imagínate vos, acá está Javi y tenés para poder subsistir hacer 8 programas de radio, no le vas a poder dedicar el trabajo y la concentración y el esfuerzo necesario para... No, 8 mundos, usted termina el Open Door, el Open Door, directo al Open Door. Además, Lautaro, se retrasan los pagos también, ¿no? De los docentes. Sí. Esto tiene que ver con una cuestión más política, hay un ajuste sobre los trabajadores, sobre los docentes, que sigue el Estado... hay una inflación del 40%, no se reconoce esa inflación, se reconoce el 30% o el 27%, los pagos son en cuotas, los salarios no son son los... Yo me quiero detener en esto, discúlpame, porque me parece terrible, ¿no? Cuando él dice son pagos en cuotas, imagínate que tu sueldo te lo garpen en... el mes ese te lo garpen en 3 o 4 pagos. No, y el Estado empieza a pagar 2 meses después que vos insertan en el sistema. Y vos te decís, no sos un almacén de la esquina de mi casa que es Don Jaime, viste, que está arrancando recién, que tiene 4 gaseosas vendiendo. Es el Estado que tiene capacidad y recursos para pagarte a vos al otro día, vamos a decir. Exactamente. Además, si van cuotas, después esos aumentos ya no quedan vigentes. Porque si hoy pedimos la inflación, por ejemplo, de 30, se pide una que se indemnice, se indexan al 30%, y ya después la inflación va aumentando y el salario te lo van comiendo, entonces no tiene tampoco mucho sentido. Y Pero ¿qué pasa? Bueno, después prendemos la tele y vemos el debate, sí, uy, qué mal el docente que no va a dar clase. Pero bueno, el docente, digamos, la lucha docente en realidad piden desde las vacaciones de verano que se vengan discutiendo las paritarias abiertas y libres para y todos los trabajadores. Y también tiene su tema que es bastante, deja bastante que desear también, ¿no? A nivel obrero, trabajador, ¿no? O sea, como bueno, sí, Baradel, sí, ¿no? Y como que... Sí, ni hablar, digamos. Fue esa, una estacada muy dura. Bueno, esa misma burocracia en la lucha docente anterior es la que criticaba a Scioli sin criticar al gobierno nacional y hoy parece que diría que va con Scioli. De esta manera quiero destacar esto. Digamos, el sindicato como sindicato, nosotros siempre lo defendemos y entendemos que es una herramienta para los trabajadores. Sí, la conducción del sindicato es otra cuestión, porque nosotros también somos la conducción del sindicato de la lista rosa en La Matanza y hemos sido uno de los sectores que más ha salido a luchar por las paritarias, por las condiciones edilicias, hasta mismo por el boleto educativo. A mí me parece que una lucha más dura, que es una lucha invisible, una lucha sin poder tocarla, es cómo luchar contra las estadísticas, ¿no? O sea, cómo luchar contra un Estado que tiene todo el poder, los medios, la militancia, que te dice, yo invertí 6.2 en educación. Que vos vas a lo... decís, es verdad, es el gobierno que más invirtió. Pero ahora, ¿cómo haces para luchar con eso? Que después vas a la escuela y hay 60 pibes, no hay agua, no hay luz, hay calle de tierra. ¿Me entiendes a lo que voy, sí, no? Sí, sí, sí. ¿Cómo haces para luchar contra...? Porque yo te escucho hablar a vos y yo te pongo al lado gente kirchnerista y los tipos dirían que vos sos casi golpista. Y vos decís, pero esta es la realidad, la autora no está inventando que en La Roja no hay lugar para que estudien. O sea, hay un ejemplo muy concreto. Yo puedo decir que... las escuelas están destruidas. Y puede decir otro que están maravillosas las escuelas públicas. Hay que ver con qué criterio se evalúa eso. Lo mismo, qué bueno para vos y para mí, ¿no? Claro, ¿cuál es el criterio? Nosotros entendemos que, además una cuestión, 6% del PBI para educación. Fantástico, podría ser un poquito más, pero estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es la trampa? Y esto en los programas de acá de la FM Moreno, en el programa de Bustamante, se ha dicho, nos han invitado, hemos hablado, porque en el 2013 ya hemos hecho una movilización enorme con toda la comunidad educativa de las escuelas que han quedado destruidas. Y el tema es el siguiente, el presupuesto no es para educación solamente, es para educación, que entra la educación privada, pero con gestión, y para cultura. Y si ustedes se acuerdan, hemos hecho una movilización al Consejo Escolar, hemos hecho que Gabriel del Río salga a decir, dar explicaciones, qué se hace con el presupuesto. Se declaró una emergencia educativa, de Nación se bajaron 18 millones de pesos y se destinó, bueno, pero esto también tiene que ir a cultura, que después se des la Bersuit el día de la primavera en la Plaza Wuhan. Bueno, pasó entonces, con el chaleño para vecino en Tartagal, en Salta, ¿no? Es exactamente como decís vos. Claro. Está bien, sí, el 6%, los números son abstractos, los números, pero el 6% del PBI, ¿a qué? También se incluye la escuela privada. No, si vos me decís, estamos en, no te digo para decir otro país porque yo amo Argentina, amo mi país. Vos decís, estamos en Dinamarca, que está todo solucionado, y que toque chaqueño para vecino 4 veces por día. Pero me parece las prioridades que hay, ¿no? O sea, yo veo los chaqueños para vecino en Tartagal. Uno puede decir, pero qué antidemocrático los scratches, cómo entra el lugar así. Pero loco, es una falta de respeto que vos estés tocando, cobrando una fongote de plata cuando el lugar no tiene gas, es un hospital. Me parece que ya es como demasiado el abuso, ¿no? Bueno, sí, digamos... Acá sí. Wes lo hace también, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, la idea es la siguiente. Nosotros decimos que, como vos decías, el presupuesto es presupuesto, pero los números son abstractos. Hay que ir a la realidad. Cuando nosotros presionamos junto a la comunidad educativa, vimos que saltaba que parte del presupuesto se iba a cultura y que no era la construcción de anfiteatros en los barrios para los que los chicos desarrollen sus habilidades artísticas. Centros culturales populares, ponele. Para que Scioli promulgue su campaña política, si se acuerdan, en la Wuhan el año pasado, que no me acuerdo qué bandas vinieron, pero son bandas siempre de renombre que vienen. Que está todo bien con el aspecto cultural en ese sentido, pero hay prioridades. O sea, eso entra en el presupuesto que se asigna a educación. Sí, sí, porque está tanto el Moreno como a nivel nacional. Sí. Nosotros sabemos acá de Moreno. De Moreno, sí. Me parecería que sí, en la provincia es con esas características. Nosotros a lo que llamamos es. Y además el presupuesto ya no viene con el nivel inflacionario que sube. Porque ya de por sí, si no se reconoce la inflación, después con qué vara medís si hay pobreza, no hay pobreza y demás. Entonces, nosotros igual de todas maneras. Es verdad, no tenemos ingreso al INDEC, no tenemos, digamos, en ese sentido, pero nosotros lo que llamamos a que, bueno, todos los trabajadores se movilicen y pongan a presión a las autoridades correspondientes, porque los trabajadores son los que más saben en qué condición se vive. Vos le podés disfrazar cualquier tipo de número, pero el la familia que va a la escuela y el chico pasa frío porque no tiene estufa, el chico pasa frío porque no tiene estufa. Entonces no me importa el número que vos digas, lo que importa es la realidad, lo que pasa, y esta comunidad educativa hace 2 años lo ha demostrado, y lo mismo los docentes, si no les alcanza, no es que están pidiendo que les paguen una fortuna de plata, están saliendo porque necesitan subsistir concretamente. Y además, docente no es que la tarea es educar, sino corregir el trabajo en su casa, pensar cómo dar la clase, qué va a dar en la clase también, ¿no? Y hoy yo me quedé, para mí, el X de esta cuestión, así, la eureka es qué entiende el Estado y qué es la necesidad que tiene el Estado para su futuro y cuál es contener, ¿no? O sea, vos fíjate la Cámpora, fíjate movimientos kirchneristas de juventud, ¿cuál es el rol que tienen? Aplaudir los actos. O sea, no hay una base, como hace el Partido Obrero, ¿no? Un plenario cada 15 días, que Lautaro de Moreno tiró una idea y quizás llega al plenario que se hace, estoy fantaseando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vos sabés que es así, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Quizás llega al plenario que se hace en Santa Fe, que es el resolutivo de todo. Entonces, yo digo, fíjate, ¿no? ¿Qué es lo que entiende el Estado y qué es lo que quiere el Estado para el mismo? ¿Qué quiere juventudes y chicos que aplaudan y que los contengan, ¿no? Me parece que más que nada hay un Estado que está ajustando, los candidatos lo demuestran, Macri, Massa, Scioli, ahora con el pacto con Zanini. Los candidatos del cambio. Claro, eso se llama los mosqueteros del ajuste, son. Bueno. Viene un ajuste en regla, que ya se viene dando, digamos, en sintonía fina, pero ahora más en sintonía gruesa. Y en el ámbito educativo, sí, es la cuestión de contener, digamos, y si vos decís contener y estás en los años 99, es otra cuestión, decir, bueno, está bien, pero pasando 15 años significa que no va a haber un cambio estructural en la sociedad, va a ser, bueno, contener y que los chicos después, que puedan estar por lo menos en un lugar, eso primero, para no demostrar que hay deserción o que no hay demostrar que no hay nivel, digamos, y que no hay interés. Y algo más jodido todavía que es contener, es que la educación no se puede articular después con una salida laboral concreta. Es decir, yo estudié una técnica, tengo salida en una fábrica, estudié en una escuela de humanidades y tengo, en base a mis conocimientos que hice en el secundario, me inserto laboralmente. No, los trabajos para los estudiantes no tienen nada que ver con sus estudios, son trabajos precarios y no hay una articulación. Yo me acuerdo a fines de los 90 la carrera asistente social. Que fue como un boom. Sí, eso es un, ¿no? Boom. Fue un boom. Pero yo conocí miles de gente que entraron y yo también me animé como a ver qué onda la carrera, porque me parecía muy interesante. Y también qué piola, ¿no? Poder laburar de esto. Pero después la realidad te das cuenta que no iba a tener nunca trabajo de asistente social, que solamente eran los que eran punteros políticos que podían acceder. Pero eso me parece, ¿no? O sea, quedó ahí en la nada también. ¿Guille? Ah, el tiempo, Guille, lo manda Manieto. Ah, bueno, dale. Lo manda Leo Coppola. Lo último, rapidito, digo, sí, bueno, sí. Nosotros... Te pido que escuche la propaganda de Leo Coppola, loco. Bueno, dale. Por favor, escuchala y acordate de nosotros, por favor, te pido. Que, bueno, volviendo al tema educativo, sí. Bueno, Juan, que está, bueno, ahora laburando, le mando un saludo. Rocío Rodríguez, también del Partido Obrero. Bueno, van como candidatos a consejero escolar por el Frente de Izquierda, el Partido Obrero. Bueno, nuestra propuesta es ir al consejo escolar, como fuimos a la Cámara a Diputados con Néstor Pitrola, para poder elaborar proyectos y ver denunciar al mismo ahí adentro, que sea una tribuna para todos los trabajadores que puedan denunciar el mal manejo de los presupuestos educativos, y obviamente ponerlo, es una banca que puede salir y poner en funcionamiento a todos los estudiantes y la comunidad educativa. Así que... O sea, que si estás escuchando, ponete las pilas y votá. Porque uno puede tener idas y vueltas con la izquierda, puede tener contradicciones, cosas, pero hay que reconocer que, hablando del trabajador, me parece como que están siempre. Y eso hay que reconocerlo también, ¿no? Sí, nos invitamos a todo el mundo a que venga a discutir con nosotros en todas las mesitas. No venga armado, que no venga armado. No, eso es... Claro, que venga un loco armado así a tirar a la Plaza de Moreno. Ah, no, ni hablar. Bueno, loco, que, bueno. Muchas gracias. Esperemos que les salga una banca ahí, que pongan a hacer un poco de palanca y que se meta, loco, a la izquierda. Igual, muy bien la izquierda, ¿viste? Igual te dicen, pero se duele el 3% en Río Negro, nada más. Pero hace 10 años la izquierda... No, era... Ahora vamos en Tierra del Fuego incluso, así papá, que son avances muy importantes. Que un pingüino con la bandera roja así flameando, con la hoz y el martillo. Guille, te quiere hacer algo serio, Guille. No, no, para nada. No digo, el randacista decepcionado, puede ser también un votante No, hay que ver, bueno. Sí, nosotros llamamos a todo el mundo. Bueno, ahora me están comiendo el contenido de la caldera que va a venir ahora. No, pero quédense después de las 5 en la caldera. El kirchnerismo ya hace rato que está dando los trabajadores están dando un salto a la izquierda, se está dando cuenta que es un gobierno del ajuste. Y muchos se han demostrado en las movilizaciones, en los votos, en las urnas. Y bueno, llamó sí a todos los trabajadores. Esa teoría se la estaba diciendo a entrevistados que tuve, Cristian Castillo, otra gente. Se dije hace un montón de tiempo, porque yo vengo de familia peronista. Entonces uno entiende lo que es el sindicato peronista. Y me parece que ustedes, o sea, el paso que tuvieron dentro del sindicato fue la corrupción y la decadencia del peronismo del sindicalismo. O sea, pues no hay ningún sindicalista pobre. Claro, entonces me parece que ustedes están tomando esa aposta del trabajador que me parece perfecto, loco. Sí. Bueno, siempre, digamos, la clase obrera fue peronista. Hoy por hoy los candidatos peronistas no son lo que la clase obrera espera, como esperaba hace años anteriores. Llamamos a que esos trabajadores que tienen las reivindicaciones propias que la pudieron ver en el peronismo, de trabajo digno, de vacaciones y demás, los candidatos peronistas no tienen esa salida para ellos y nosotros nos proponemos como alternativa. Muy bueno, y cerramos porque estuviste muy bien lo que dijiste, lo último, las 8 palabras finales, porque es verdad, que por lo menos vean ustedes eso, el reconocimiento del laboral. Bueno, monstruo, Lautaro. Javi, un gusto, siempre un gusto venir acá. Una mente brillante, Lautaro, loco. La verdad, un pibe muy, muy brillante también. Guille, que bueno, nos vamos, ¿no? Sí, tenemos una tanda ahora ya. Tenemos la tanda. Está comiendo los talones, la tanda. El capitalismo salvaje, Lautaro. Sí, bueno, el capitalismo es así. Papá, muchas gracias y la mejor, ¿eh? Bueno, dale, saludos. Estamos volviendo al retorno de Mundo Bullicio. Más. Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente. Y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera. Y porque en este tallo y en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde. y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano West, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión. Nunca es tarde. Todos los domingos, decía la canción. A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. Seguimos, seguimos aquí en Mundo Bullicio hasta las 5 de la tarde en FM Moreno 90.1. Queremos además contarte que puedes escuchar el programa también por internet en www.fmmoreno.blogspot.com.ar, el blog de la radio, donde además queda el programa cargado para que lo escuches cuando vos quieras, así como toda la programación de la radio. Y además Mundo Bullicio el martes de 10 a 12 a la mañana, retransmitido por Somos Radio, allí en la página de internet de la gente de Somos Revolución. Tenemos un llamado al aire, nos cuentan, así que tenemos un oyente en línea. ¡Hola! ¡Hola, papi! ¡Hola, hola, papi! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Me escuchás? ¡Hola, Mundo Bullicio! Te escucho muy bien, ¿cómo te llamas? ¡Hola, papi! Me llamo Mauro, acá de Casaco, Mauro. Mauro me de Casaco. Te escucho siempre, Mauro. Bueno, Mauro. Te escucho una mierda, perdoná que el celular no... ¿Para qué? ¿Para qué hago la parabólica? ¿Para qué me está mirando un perro? ¡Salí, perro de mierda! ¡Me está mirando! ¿Para qué hago la parabólica? Ahí va. Ahora me escuchás, a ver. Ahí te hola, escucho. Mauro. ¡Hola, Guillermo! ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andás? ¡Guillermo de Mundo Bullicio! Sí, exactamente, el mismo. ¡Groso! ¿Cómo andás, Groso? ¿Se escucha siempre, Groso? ¿Se escucha siempre? Bueno, gracias. ¿Sabes que te quería llamar? Porque estamos con un emprendimiento nuevo y quería difundir un poco lo que estamos haciendo, un evento para mañana. Tenemos una... Te comento, Guillermo... Bueno, Mauro, vos sabés que Mundo Bullicio está abierto a difundir todos los eventos locales aquí de Moreno, así que adelante, por favor. Bueno, mirá, abrimos una cooperativa con unos chicos que se llama Compañía de Eventos, no la vas a poder creer. Y bueno, teniendo en cuenta que es el Día del Padre mañana... Ah, mañana es el Día del Padre, cierto. El Día del Padre mañana. Bueno, tenemos unos servicios para que la gente pueda contratar, Guillermo. ¿Cómo se llama la compañía? No me acuerdo. No te la vas a poder creer. Se llama la Compañía de Eventos. Y tenemos un servicio de mediums. Mediums. Decime cuántos padres muertos, cuántos amigos conocés que padres que tienen los padres muertos. Varios. Varios. Te pongo un medium. Entonces, te pongo un medium en tu casa, se incorpora la entidad de tu papá y pasas un día del domingo con tu padre. Perverso, raro, pero efectivo. Ese es un servicio. Mirá vos. Es lo que se está usando ahora en Hungría. En Hungría y en Eslovaquia es lo que está pegando Guillermo. Guillermo, ¿me escuchás, Guillermo? ¿Y el medium? ¿Me escuchás? ¿Y el medium quién es? El medium lo llevo, se llama Ricardo de Ponte de la Noria, un medium hermoso. Es un banda de lunes a viernes y los sábados y domingos labura conmigo en evento. Y si no, es mozo a la noche. Pero escuchame, y también tenemos otro servicio más, otro servicio. Decime vos, Guillermo, vos. Pero decime. Yo pensé que me estabas hablando de algún evento artístico. No, alguna no, es un cosa servicio así. Comercial, es una empresa privada. Esto, ah, esto pero es un... tendremos que hablar para pautar acá una publicidad, cuento, entonces, Mauro. No, me así, estás, o sea, me estás caminando, me parece. Yo los escucho siempre, pero escuchá. Me estás caminando. Decime cuántos de tus amigos los padres los abandonaron. Y a uno o dos. Bueno, entonces tenemos padre de casa recompensa. Lo vamos a buscar. Y lo traemos de los pelos para que pase el Día del Padre con vos también. Son unos casas recompensas patriarcales. Así son muy locos. Pero te los traen a tu casa de vuelta. Casa recompensas, ¿cómo me dijo? Patriarcales. Patriarcales, repito, patriarcales. Es un golazo. Esto es lo que se está pegando en Eslovenia, Ucrania, lo que se está usando lo último después del diente de ajo. Esto es lo que está pegando, Guillermo. Bueno, Guillermo, la verdad que me sorprende los servicios porque nunca había escuchado hablar nada de esto. El medium sale como piña, Guillermo, el medium es un golazo, lo último que está saliendo el medium. Y después la pileta con piraña también está saliendo mucho. Estaría bueno que nos puedan traer comprobantes de que hayan hecho este trabajo antes, ¿no? Bueno, voy el sábado que viene para allá, ¿te parece? Dale. ¿Te parece? Voy para allá el sábado que viene. Así. Dale, pará, que me agarro un perro. ¡Para que me agarro! No, para, bueno, chao, Mauro, chao. Bueno, seguimos adelante. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. A Mundo Bullicio, que no te distraigan, Guille, es la primera vez que tengo que ser sincero, decirte que quedó muchas cosas por hacer en el programa. No, muchas cosas por hacer. Pero teniendo en cuenta, ¿no?, que Randazzo debe estar llorando en su country, ¿no? ¿En el country vive Randazzo? Sí, seguramente. ¿Será? Sí, en un country. ¿Vos lo ves con más perfil que ve vivir un barrio paquete? Un barrio... Lo veo Villa Urquiza, ¿no? Una tenés razón, así. Sí, un Saavedra, Coquelan, ¿no? Lo veo, un PH lindo, ahí. Lindos lugares igual. Sí. Drago también, muy lindo lugares. Sí. Bueno, esta semana Cristina le dijo, ta, yo te banco, pero te dejo a mi Riquelme abajo del ala. Le dejó a Zanini, ¿no? Claro, le puso como, no sé... Va, es una especie de hombre, digamos, de la corporización de Néstor y Cristina, ¿no? Sí, a mí lo que me resulta extraño es dos cosas, Guille, voy a compartir. Como me resulta extraño que si hablamos de democracia, quiere decir que la gente vota y elige, ¿no? Y sale un presidente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia cuando una presidenta que se está yendo está dejando, y también lo deja a este Guado de Pedro, también diputados, va dejando a sus lacayos, ¿no? Así, como operativizando que el día de mañana va a seguir gobernando ella de las tinieblas. Entonces, me sí, parece, o aunque no siga ella gobernando, punto, ¿no? Digamos que como que se contrapone un poco el discurso de democratización con una líder o una conductora que continúa designando ella a dedo, como se suele decir, ¿no? Entonces habría que pensar, ¿no? Por supuesto, realidad... que la política siempre esto es política y es discutible, sí, todo es discutible. Y uno ha escuchado en los últimos días las justificaciones de todo tipo, ¿no? Empezando por la del máximo representante del gobierno ante los medios o ante lo mediático, que es Aníbal Fernández, diciendo esto de que la conductora es la que decide, ¿no? Y también apelando toda esta trayectoria o tradición peronista, ¿no?, del verticalismo, ¿no? Y por ahí saliendo, buscando esa salida, como, ¿no?, tratando de... Pero también habría que ver, ¿no?, como mucha gente piensa que el problema lo solucione otro, ¿no? Porque si vos te pones a pensar en realidad la militancia kirchnerista, ¿no? Esta militancia de la Cámpora, el Movimiento Evita y muchas cuestiones, ellos están esperando que el problema lo solucione el Estado, ¿no? Participan de un ente que en realidad el problema no tiene solución el Estado. El tema, ¿no?, es el siguiente. Yo, no, pero yo creo que también es un tema de cúpulas también, ¿no? Lo que uno puede sacar como negativo de lo que pasó ahora, esta semana, es que continúan por ahí primando los acuerdos de cúpula o las decisiones de cúpula frente a lo que pueda llegar a pasar en las bases, digamos, ¿no? Como puede ser, vos estás nombrando la Cámpora, por ejemplo, y en la Cámpora no sé cuántos estarán de acuerdo con la decisión de Cristina o no. Tal vez los que no estén de acuerdo, tal vez no lo digan nunca, pero no sabemos. Igual es llamativo cómo en aras del modelo la gente aplaude cualquier cosa, ¿no? Los mismos kirchneristas aplauden a Scioli, que hasta hace dos días lo detestaban. Exactamente, ¿no? Sí, y es raro eso. A mí lo que me queda raro también, no logro entender cuál es la participación juvenil que tiene la Cámpora en el, claro, en, lo que en el modelo, lo que voy, ¿no? Yo, porque claro, por lo menos en este caso se vio que no es nula la participación en cuanto a la expresión y la expresar una voluntad de un candidato, ponele. Me parece que sí, un poco con esta decisión presidencial como que se dejó de lado todo aquello. Claro, y vos cómo participás de un espacio donde no tenés voz ni voto, ¿no? Y solamente te convocan a aplaudir. Entonces me parece que también habría que ver, ¿no? ¿Cuál es, qué se entiende por militancia o qué se entiende vos también por participar de un espacio donde tu voto y tu voz sea sí, primero, ¿no? Sí, también este... Y la plata que se gastaron en randazo, en hacer la publicidad de todo es cosa para que Cristina diga, vos no vas. Claro, primero también el cálculo frío político, ¿no? De matemático, ¿no? Y tampoco me parece que lo que esta intención de no ver el día lunes después de la elección de las PASO, la tapa de Clarín diciendo arrasó Macri, ¿no? Eso claro, me parece que fue el principal, o puede haber sido uno de los, esto es una opinión personal, por supuesto, una de las principales motivaciones a este dedazo de Cristina, ¿no? Igual me llama la atención que más del 50% de los argentinos vean bien que una presidenta siga gobernando eternamente, que vean bien, que no escuchen a las bases y que solamente una persona decida por todo. Me parece que esto, al fascismo, o llevado quizás muy a carajo, ¿no? O sea, al fascismo, a Hitler, a mucha gente muy autoritaria, ¿no? Muy dictatorial, no nos aleja tanto, ¿no? En un punto. Porque sí nos aleja que tenemos una constitución que respetamos hasta ahí nomás, vamos a decirle. Pero si siempre, después de 30 y pico de años de democracia, una sola persona decide quién es el ministro de Transporte y quién es el ministro de Salud y quién es el ministro de Economía, me parece que el ejercicio de la democracia quedó solamente en un panfleto, me parece, ¿no? Sí, ponele que elija a los ministros es pasable. Ahora, cuando ya de repente vos propulsás una reforma política, una reforma electoral que contiene o que implica las elecciones primarias abiertas, ¿no? Internas abiertas, y que, bueno, se termina resolviendo con un... Pasó lo mismo, ojo, que pasa lo mismo en el PRO. Digo, todavía nos falta, en realidad. Yo no sé si es una cuestión del gobierno solo también, ¿no? Como que a la democracia nuestra le falta todavía camino, ¿no? Y andamiaje, y caminar y seguir, porque veo... En el PRO también, digo, la decisión de Macri de poner a tal... Lo que pasa es que Macri es cool. Claro, es diferente, lo hace sí. En Puerto Madero, bueno, es claro. Mucho más chic, es más chic. Claro, tal cual. Es más vintage. Medio tono, ¿viste? No te levanta la voz. No hay gendarmes detrás, ni gendarmes caranchos, nada. Hay dos de cada camisa por ejemplo, que te meten miedo, nada. Por ejemplo, muy llamativo fue el tratamiento de la noticia, por ejemplo, es un lugar común, este Ben Clarín, por ejemplo, ¿no? Que tituló, Cristina le puso el vice a Scioli. Y el mismo día, Mauricio Macri designó como vice de Borgina Vidal a tal, ¿no? A Ritondo, ¿no? Como el cambio de palabras, ¿no? También, como decir más cool, ¿no? Designó a... Claro, y al equipo. Claro. Porque el PRO dice equipo. Es un equipo. La verdad es una falta... O sea, llega un momento... Viste, nosotros a veces hacemos chistes acá, ¿no? Pero me parece que el mejor chiste lo hace la política misma, ¿no? Nah, es un chiste en sí mismo. Totalmente. Ya es demasiado. ¿Tenemos la publicidad para escuchar? Sí. Porque les proponemos este juego, ¿no? Es una publicidad que ustedes la han escuchado mil veces por todos lados, pero le queremos proponer el detrás de la propaganda, ¿qué se está diciendo con lo que está diciendo? A mí me llamó mucho la atención y dije, claro, ¿ves? Acá está la política argentina. ¿Lo tenés, Bernardo, ahí, por favor? En materia de salud pública, siento y estoy convencido que cambió para bien. ¿Nuestro desafío cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos estos llamados hospitales intermedios, que en Brasil son los UPA 24 horas. Y ya instalamos 8. ¿Cuál ha sido el criterio? Resolver el 97% de las consultas sin tener que ir a los hospitales tradicionales de alta complejidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Complementar nuestro mandato con 11 unidades de pronta atención más, que las tenemos previstas en el presupuesto, y yo se los agradezco. ¡Grande, Charlie! ¡Grande, Maxi! Bueno, y yo se los agradezco, ¿eh? El tipo manda a sus hijos al colegio privado, ¿verdad? Nah. En Qatar, ¿me entendés? Pero él te lo agradece. Vamos a hablar de algo. ¿Vos tenés tu visión? Y otra cosa, no se atiende en el UPA, seguramente los hizo argentino, nada de eso, seguro, ¿no? ¿Cómo? No se atiende seguro en el UPA, él. Va a haber los hizo argentina, la Trinidad. Pero olvídate, más bien. Eso para los negritos que lo votan a él. No es UPA, para él. UPA. UPA, papá UPA, Estado. UPA, el papá le decía UPA contra, claro, el chico. Y podemos jugar con UPA, papá Estado, claro, ¿no? Así. Pero yo quiero proponer este juego mental, ¿no? Para hacer un ejercicio. Vamos a ver, tenemos un gobernador que está diciendo en su campaña, está diciendo, bueno, mira, como hay hospitales hechos pelota, que no podemos arreglarlo, ¿qué vamos a hacer? Te pongo 4 nuevas ambulancias, ¿me entendés? Que van, vienen, y hacemos como un hospital de pronta atención. Intermedio, me gustó el hospital intermedio. O sea, usted que está escuchando la radio del otro lado, sepa. Vea qué gravedad tiene, no hinche la bola del Mariano Moreno cayendo por un resfriado. Usted es un ciudadano intermedio. Somos ciudadanos intermedios. Es una categoría nueva para la ciencia política. O ciudadano común. Mira, los políticos dicen, la persona común. No, yo creo que había... Wolverine, yo creo que vos. Acá estamos más abajo de eso, ¿no? El intermedio. No llegamos ni ciudadano común ya. El ciudadano intermedio se atiende en el hospital intermedio. Va a la escuela intermedia, ¿no? Claro, o sea, ni común, ni... Claro, no llegamos ni a ciudadano común. Ni postulamos a común ni siquiera. Bueno, entonces vamos a fijarnos, ¿no? Tenemos un gobernador que ve que hay una deficiencia, entonces que dice, bueno, como para solucionar el tema te pongo hospitales. ¿Pero qué pasa con estos hospitales? Acá lo que podemos ver es la rosca peronista en este día de rosca, ¿no? Este día de rosca, ¿qué es? Como lo veo yo, ¿no? Por ejemplo, yo soy Scioli, tenemos acá a Guillermo, que es intendente de La Reja. Guillermo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Escúchame, Guillermo, ¿me vas a apoyar, ¿no? ¿Esta campaña? Sí, por supuesto. Te mando dos UPA. Bien. Te mando bien. Dos UPA. Bien, bien. ¿Vas a estar conmigo si gano? Y no. 500 planes, 500 no, planes. No. No, quedas, no. Que si gano, no, tampoco, que lo peor al chaval. Bueno, pero se entiende, quiero lo que mil, voy. Claro. ¿Cómo? Quiero mil, dice. Quiero mil. Mil planes. O sea, está todo. Pero se entiende, ¿no? Lo que voy, el peronismo, la rosca peronista es esto, ¿no? Lo podemos ver acá, ¿no? O sea, el tipo va dando hospitales intermedios y de pronto atención a los lugares donde a él le va apareciendo, ¿no? Y en realidad la solución de fondo no se está dando. Porque si en realidad el hospital ese estaría arreglado, habría gases, alcohol, trabajadores contentos trabajando, y no se chorearían la plata que se chorean para pagar a la Versuy cuando tocan acá, podrían hacer otro hospital al lado también. ¿Y cuántos médicos se egresan por año en Argentina? Uf. Miles. Entonces me parece que no es una cuestión de plata, es una cuestión de decisión política, ¿no? Y con la propaganda esta, la verdad que uno que es de provincia, que vive acá, que sabe lo que es, tiene gente que va al hospital, escuchar esta propaganda es un cachetazo, me parece. Se va al hospital, ¿no? En situaciones terribles, ¿eh? De dolor y de necesitar una atención muy urgente y que no es atendida. O parturienta. ¿A quién no le pasó? ¿Quién no tiene un amigo? Yo creo que si se les va a preguntar, a todos nos pasó. A uno mismo, o a un amigo, o a un familiar, de ir al hospital público, por ejemplo, el Moreno, y no ser atendido. Y no ser atendido, claro, en una situación que necesitas una atención urgente. O parturientas, maltratados, puede parir, violentadas también dentro del hospital. Así que, bueno, esto fue como ver la rosca, ¿no? Ya que hablamos, hoy es el día de la rosca, ¿no? Y no la rosca de Reyes, ¿no? La que es rica, ¿no? La de Pascua. La rosca fea, los calabreses con los musolones, así como esas cosas de película. Bambino, manchano, bambino, vení aquí, bambino. El beso. Becho. Es de becho, él está... Más fango. A mí me gusta hacerlo como con las manos. Bueno, Vendetta. Bueno, gente, así que UPA, Scioli, gracias. Nosotros, loco lindo, nosotros te agradecemos a vos, Scioli. Vos no nos agradezcas a nosotros, porque vos haces todo para nosotros, ¿no, Guille? Por supuesto. ¿A vos te pegó la ola naranja? Mirá, ya te me estoy tomando una Fanta. Mirá, te pegó porque a mí la ola naranja me inundó. Sí, o sea, estoy casi ahogado de tanto placer naranja, ¿no? Como holandés. Es como una Thai inyectada en las venas. a man or woman miss out on the nightlife? La única iglesia que ilumina es la que arde. Bueno, gente, regresamos a Mundo Bullista. Estamos ya terminando, sí, estamos ya descorchando la última sidra caliente que quedó en un costado de la ruta de Navidad. Así que ha pasado de todo, la recreación, el cuento de votos. Una banda vino acá, una banda de rock estuvo acá. Tocó una rock and roll. Bueno, hablamos un poco de Celi Zanini y Rondazo, Portazo. ¿No? De Portazo, sí. Que Rondazo debe estar llorando en el tren Sarmiento y de vuelta y de vuelta. Además nos despreció porque nos hizo ser gobernador. Recontra despreciado. Hijo, dijo, no. ¿Qué, tengo que ir a la provincia a gobernar? ¿No puedo hacer de capital? ¿No? No, entonces no voy, tipo no voy. Recheta, así que bueno, lo que prometimos hoy, le pedimos por favor que se sienten, les pedimos por favor que su hijo le está molestando, que lo mande a un lado, no violentamente, pero que lo aparte, le diga, niño, escúchame, tengo que escuchar esto, no puedo dejar de pasar esto. Guille, te pido por favor que te concentres, vamos a escuchar la propaganda de Leo Coppola. Por favor, esto es... Es todo. Escúchenlo. ¡Ay! ¡Se viene Leo Coppola! Moreno, acá está Leo, que viene a hacer las cosas bien. Moreno, él es el hombre, junto a Mauricio, para hacerte feliz. Coppola trae todo lo que quieres. La ola amarilla está pisando fuerte. Coppola es el futuro que se viene. Juntos por Moreno si se puede. Y con más salud, educación, trabajo. ¡Uy, bueno! ¡Vamos, vamos, Leo! Salud, educación, salud. Salud, educación. Salud, educación. Porque tiene cabeza acá, salud. Lo pide el Brian, el Johnny, Brandon. Chicos, escuchen esto. Leo Coppola e intendente. ¿Cómo te Mauricio vas, Macri, presidente. Juntos por Moreno. Esto es demasiado. Nah, o sea, ya, ¿viste? Ya... El golpe tropical, el golpe cumbiero, el golpe pueblos populares, ¿viste? Corte, mirá, loco, canto cuarteto, ¿me entendés? Soy negro como vos, ¿me entendés? Soy oprimido como vos. Transpiro. Ya está pisando fuerte. La verdad que es demasiado. Yo solo decía algo más, vos. Nos vamos. No, vamos con el tema sonando. Sí, dale. Bernardo, que tengan una muy buena semana. Gracias a todos, a Eva Comunicación, a sobre todo a Diego, a Katy, a Isabela, a Barbie. Carmen, que nos está escuchando, nos mandó un mensaje y todo, le encantó el programa. A Carmen, a toda la gente que está al otro lado, a pasar la onda. Gracias, Bernardo, por operar hoy. Nos estamos yendo y escuchen, el futuro del país es este. Es este. Es con ustedes. Presidente. Juntos por Moreno. Juntos con el Pro. Moreno.